Muchas gracias, buenos días a todos, profesor. Bueno, pues yo me llamo Sofía Giles, vengo representando a Colectivo Xochiquetzal de la Alcaldía de Xochimilco, más en particular al área de Santa, bueno, a la región de San Gregorio. Bueno, nosotros nos dedicamos a la impartición de talleres artísticos, cultura y varias técnicas mixtas, enfocado en adolescentes principalmente. Pero bueno, también con lo de la virtualidad, pues ya estamos abriendo el espacio a otras alcaldías, inclusive les comentaba a los compañeros, a personas de otros estados, principalmente el Estado de México, y nos ha resultado una experiencia muy enriquecedora en ambas partes, tanto para nosotros como para los participantes. Se ha llevado a cabo una dinámica muy bonita, en la que los alumnos ya tienen continuidad también, nosotros también somos de continuidad, ya esta es nuestra tercera ocasión y esperando lograr la continuidad deseada por todos siempre, o que los participantes le den continuidad al proyecto. Y la otra pregunta es, pues, ¿qué me hace feliz? Me hace feliz estar en paz, tranquila, y espero lograrlo algún día, ¿verdad? Nada más, es todo lo que les quiero compartir. Muchas gracias, mucho gusto. Bueno, pues me presento, mi nombre es Irene Betancourt, yo formo parte del colectivo Laboratorio de Mediación Cultural y actualmente nos encontramos en la Alcaldía Iztacalco, en la Colonia Agrícola Oriental. Nosotras, bueno, pues hemos guiado este proyecto principalmente a tres públicos. El primero es adultos mayores, el segundo es a mujeres y el tercero es a niñas y niños. Esto porque, bueno, pues hemos observado que en este lugar son los principales públicos que están y a quienes menos tienen como acceso a una oferta cultural que sea específica para ellos, ¿no? Son quienes conviven más, tienen más tiempo, están ahí entre los vecinos, en los espacios públicos y, bueno, pues no tienen acceso como tan sencillo a una oferta cultural. Entonces, este ha sido nuestro proyecto este año. Nosotras también somos de continuidad. El año pasado también participamos, pero en esa ocasión en la Alcaldía Iztapalapa. Y la otra pregunta era, ¿qué me hace feliz en esta vida? Pues muchas cosas, principalmente creativas. Me gusta estar como creando todo el tiempo, no solo con mi colectivo, sino de manera personal. Y bueno, me haría inmensamente feliz poder llevar toda esa creatividad a otros nuevos proyectos. Y pues mucho gusto a todas y a todos, ver a sus colectivos y su trabajo ha sido muy inspirador para mí. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Me presento, mi nombre es Eliseo López, tengo 45 años, yo nací aquí en la Ciudad de México, soy hijo de padres oaxaqueños, de un poblado que se llama San Miguel Huautla, que pertenece al municipio de Nochistlán, Oaxaca. San Miguel Huautla, que es lugar de águilas, entonces anteriormente habían muchas águilas en esa zona, por eso es que se llama así San Miguel Huautla. Yo nací aquí en el distrito, anteriormente Distrito Federal, pero mis raíces son oaxaqueñas, ¿no? 100% oaxaqueñas. Y bueno, ¿qué me hace feliz? Pues en realidad me hace feliz muchas cosas. Primeramente mi familia, después lo que hago. Yo soy terapeuta en medicina tradicional, trabajé mucho tiempo en el sector privado, en el área contable, y actualmente soy integrante del colectivo Toshli Cultivando Bienestar, que se dedica pues principalmente a eso, ¿no? Nosotros empezamos con un grupo de medicina tradicional, dando jornadas a la comunidad, a comunidad abierta. Dábamos ahí el servicio de terapias. Pero a raíz de esto de la pandemia tuvimos que adoptar esta modalidad a talleres, algo que no estábamos acostumbrados, ¿no? Porque no es lo mismo brindar el servicio que enseñar a hacer lo que nosotros ya sabemos, ¿verdad? Pero ha sido un cambio muy, muy evolutivo, siento yo, porque nos ha obligado a esto de acercarnos a la tecnología, acercarnos a otras herramientas que actualmente no sabíamos manejar. ¿Y cómo enseñas desde lo virtual? Porque en esta parte de la medicina tradicional, que es como más contacto físico, más contacto personal, pues es diferente, ¿verdad? Pero ha sido una hermosa experiencia y pues hoy por hoy lo que me hace feliz es estar en este diplomado. Yo creo que he estado aprendiendo muchas cosas que desconocía con respecto a la culturalidad, con respecto a la comunidad, la sociedad, la sustentabilidad que comentaban ustedes, y pues vamos por buen camino. Eso actualmente es lo que me hace muy, muy feliz. Buenos días. Iñaki. Vale, hola. Yo soy Bruno Rosales. Pues soy parte del colectivo cultural Intercolectividades y pues nada, es la primera vez que estamos como en este programa. Somos Alejandra, Monse y yo, pero ahorita pues nada más estoy yo. Y pues nada, estamos como haciendo un taller de teatro biodramático para adolescentes ahí en la colonia Tlampa. Y pues ha sido una experiencia bastante agradable porque pues han ido chicos de todos lados, pero coinciden en su situación, bueno, coinciden en que viven en lugares o zonas donde los índices de violencia, ya sea de doméstica, de narcomenudeo, ya, no sé, asaltos, etcétera, pues son bastante altos, ¿no? Y entonces ha sido muy bonito ver cómo empiezan a convivir y a relacionarse y a salir estos temas de forma natural en ellos y en ellas. Y pues ha sido bastante enriquecedor, la verdad, como escucharlos y escucharlas y aprender de estas chicas y chicos. Y pues nada, ha sido bonito también porque en el taller como que nos enfocamos en que eso se vuelva un acto creativo, como estas situaciones. Y ha sido interesante ver como hacia dónde van, por dónde los llevan como sus intuiciones creativas y demás. Y pues bueno, eso. ¿Y qué me hace feliz en esta vida? Pues yo justo creo que me hace feliz como convivir con la gente y como escuchar, pues sí, escuchar, no sé, bailar también me hace muy feliz. Y creo que a todas las del colectivo nos hace muy feliz, ¿no? Y pues ya, en realidad sería eso lo que podríamos decir por ahora. Y pues nada, muchas gracias.